Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Qué tenés para contar, Karina? Bien, primero parar de reírme, descansar un poquito. Sí, porque de verdad que Elvira me hace reír muchísimo. Sinceramente, la gente debe mirar el móvil y debe pensar que estoy media descocada, porque me voy riendo, parece, sin motivo aparente. Y no soy la única, no soy la única. Betina dice, buen día, gente linda. Este personaje de Elvira es lo máximo. Ja, ja, ja, tiene una imaginación y creatividad única. Lo que me hace reír con sus cuentos, dice, ríe Betina. Y tenemos el pendiente porque tenemos que conseguirle a Elvira el nombre del profesor, ¿eh? Uh-huh. No vamos a parar hasta conseguirle el nombre del profesor. Por supuesto que no es solo Betina la que se siente feliz con Elvira, también está Daniel, también está María, también está Mónica y varios más que nos escribían, algunos con audios que no hemos podido escuchar, pero que disfrutan este momento de salir un poco de la parte seria y reírse un poquito. Hace bien. Hace bien, sin duda la risa hace bien. Bueno, y de Elvira vamos a pasar al alcalde del municipio de Maldonado, Andrés Rapetti, que nos ha recibido aquí en el municipio, y les digo, hay un olorcito a café por acá. Qué lindo cuando te reciben así, café calentito, para, bueno, aplacar un poquito este frío. No está Carlitos La Rosa, que es quien siempre me recibía cuando estaba en el municipio, estaba, le cuento de paso a Andrés, allí en el Paseo San Fernando. Yo estaba circulando por el centro y de repente aparecía Carlitos La Rosa con un cafecito calentito en los días de invierno y con algún chocolate o bomboncito en verano. Andrés, acá ya tiene el cafecito para mí. Estoy 1-0 abajo por lo que me estás diciendo. Buenos días, Jorge. Buen día, Andrés. ¿Cómo estás? Falta el bombón. Todo bien. Y, pero no es que lo pida, digo para la próxima, tal vez. No hay apuro. Bueno, más allá de la chanza, una vez ya de regreso de estas mini vacaciones, Andrés, ayer tenías una reunión muy importante con los emprendedores allí en el barrio Hipódromo, en la planta de elaboración, planta que realmente vimos que está excelente con toda esta maquinaria y que vamos a estar visitando seguramente ya para ver la elaboración in situ. Pero ayer decías, tenías esta reunión con los emprendedores y queremos los detalles de esta iniciativa que tiene el municipio de ofrecer las instalaciones, la maquinaria y que los emprendedores puedan realizar allí todo tipo de elaboraciones, ya sea en panificación, que pensábamos que era solo panificación, pero también me decías mermelada y otras cosas. Sí, en primer lugar, en lo general, esto era el antiguo comunal que después fue cedido a ACE para que pusiera una policlínica. La policlínica después se movió para el corazón del barrio, donde hoy está Montehermoso, donde estamos además diseñando la plaza, y volvió del comunal a poder del municipio de Maldonado. En ese comunal nosotros construimos una planta de elaboración, diría que casi espejo a la planta de elaboración Mazzoni, que gestiona la Dirección de Integración y Desarrollo Social de la Intendencia de Maldonado. En este caso la planta de elaboración del barrio Hipódromo la gestiona el municipio y la construimos con fondos del municipio, con el apoyo de políticas educativas de la Intendencia y obviamente con la Dirección de Obras. ¿Cómo surge esto? Cuando empieza la pandemia, fue el boom de los colectivos de emprendedores. Muchísima gente que se quedó sin trabajo, que buscó rápidamente una reconversión laboral. Así fue que surgió y creció y se consolidó, por ejemplo, la Feria de Lausana, que es una feria de los días sábados preciosa que les recomiendo, que es que la propia una feria vecinal, además de la comisión, hermoso y más cada día la mejoran más. Pero además surgieron distintos colectivos de emprendedores que iban pidiendo espacios. Y ahí surgió la idea, desde el municipio, de crear lo que fue el Mercado Central, una vez por mes, llenar de vida la Plaza de Maldonado, donde todos estos colectivos de emprendedores pudieran promover sus emprendimientos, vender, colocar sus productos, al tiempo que a nosotros nos servía porque le dábamos vida a un centro que todos sabemos que está pidiendo, ¿no? Una manito urgente, no es la solución definitiva, pero era algo importante para nosotros. Coincidió con el arreglo de la fuente, con la reiluminación de la plaza. Ya vamos a tener 250 emprendedores, copamos la plaza. Después, cuando la pandemia nos empieza a dar una tregua, como la que estamos viviendo ahora, bueno, la gente empezó a recuperar sus viejos trabajos, a reinsertarse, bajó el número de emprendedores, y hoy tenemos una población, diría que entre 50, 60, 70 emprendedores, que son los que seguimos haciendo Mercado Central. ¿Qué nos faltaba? Nos faltaba tener la posibilidad de darle un empujoncito más a esos emprendedores y facilitarle las condiciones de producción, no solo facilitar el espacio de venta. Y en eso tuvimos el aliado estratégico, que fue INESTOP a nivel local, promoviendo la formación, trabajamos muy bien con la coordinadora, con Fernanda Valleto, y el municipio, promoviendo la formación permanente a esos emprendedores. Creamos una comisión para organizar el mercado central. Beatriz Batista, la funcionaria encargada de eventos del municipio, que es la que se encarga de coordinar el mercado central, y después decidimos dar un paso más y darle posibilidades de producción. Y así es que surge la idea de crear una planta de elaboración para estos emprendedores emergentes, los que estaban y sobre todo los que iban quedando, a pesar de que la gente iba recuperando sus trabajos, y a poquito hay algunos que ya fijaron rumbo como microemprendedores y que quieren consolidarse. Para ellos está pensada originalmente esta planta de elaboración, y al mismo tiempo, con el apoyo de políticas educativas, la dirección que lleva adelante Duarte Chera, para que la intendencia pueda dar los cursos de panadería, confitería, cocina en general, cocina internacional, como dan, panificadora, panificación, también en esa planta. Entonces, el municipio, con los fondos OPP 2021 y 2022, porque tuvimos que, lógicamente, echar mano a caballo de dos años de presupuesto, construimos esta planta de elaboración que hoy reúne a los cursos de la intendencia, por eso a la hora que vayan van a ver que está llena de vida, y al mismo tiempo le estamos dando lugar a los emprendedores que participan de Mercado Central y que se manifestaron interesados en producir ahí para después salir a vender a restaurantes, panaderías, etcétera. Ayer lo que tuvimos fue un día magnífico ayer, porque se juntó en la planta lo que en lo personal yo soñaba con esa planta, ¿no? Algo lleno de vida, donde haya educación, donde haya producción, donde haya inserción laboral. En el salón principal estábamos reunidos con los emprendedores que van a ser los que van a empezar este ciclo productivo en nuestra planta, y en el mismo momento, en la misma planta, estaba el docente Portas con panificación, o sea, con un olorcito de bizcocho espectacular. Estaban todos los alumnos, o sea, el viejo comunal del hipódromo ayer estaba lleno de vida. Para esta primera instancia, obviamente le dimos prioridad a aquellos emprendedores que participan del Mercado Central y que son de la zona de Barrio Hipódromo, Montehermoso y Villa Hípica, que eran cinco de ellos, que ya a partir de mañana se están integrando los días que les dejamos libre para empezar a producir en nuestra planta de elaboración, y hay una tanda de 10 emprendedores más que se van a integrar a partir de noviembre, cuando terminan los cursos de la intendencia y nos liberan la planta. O sea que ahí combinamos la formación, la formación permanente y la producción, y en paralelo, a través de INEFOB, les vamos dando un curso que es obligatorio para los emprendedores que quieran utilizar la planta, de estrategias de comercialización y de formalización, porque queremos que como microemprendedores también se formalicen y, por qué no, que puedan aspirar a ser futuros empresarios, ¿no? Estos emprendedores que van a estar elaborando así en el hipódromo, ¿necesariamente tienen que vender el producto en Mercado Central o tienen la posibilidad de hacerlo en otros lugares? No, es un requisito excluyente, obligatorio, porque nosotros tenemos que segmentar, es decir, hay gente interesada en producir en la planta, hay muchísima. Nosotros teníamos que tratar de que generar una especie de vínculo circular, ¿no? Es decir, que estén vinculados a colectivos de emprendedores, que esos colectivos se expongan en el Mercado Central, y de esos colectivos, de esos emprendedores de Mercado Central, surgiera toda la primera camada interesada en producir en nuestra planta de elaboración. Tuvimos 21 emprendedores inscriptos, de los cuales 5 ingresaron directo a la planta sin sorteo por pertenecer al barrio, porque le dimos una prioridad a Barrio Hipódromo, y los restantes, obviamente, si hacen este curso que están empezando en INESPOP el mes siguiente, que termina precisamente a fines de octubre, cuando terminen ese curso, van a pasar a producir, y la idea es que tengan un año con opción a 6 meses más, como el sueño del régimen de pasantías. ¿Por qué? Porque ingresando en noviembre, ya son emprendedores que están produciendo y que están vendiendo, nosotros les aseguramos todo el primer verano, ¿ah? Y después, al darle la prórroga, si les interesa, de 6 meses más, les aseguramos un segundo verano, que es donde pueden terminar de consolidarse como emprendedores. Y después, bueno, van que lograr la inercia que les permite independizarse en nuestra planta de elaboración, porque va a venir una nueva tanda de emprendedores con la que vamos a recuperar, a retomar el ciclo. Me parece algo magnífico. De esta forma fomentamos el trabajo, le damos a la intendencia la posibilidad de que tenga un lugar de capacitación de primer nivel, que estaba faltando, porque la planta de elaboración Mazzoni estaba básicamente enfocada a la parte de comedor durante la pandemia, entrega de viandas, y al mismo tiempo le dan posibilidad a los pequeños emprendedores de que, bueno, puedan darle alas para que puedan despegar como proyectos empresariales, ¿no? Fomentando el trabajo siempre. Son $40,000 que hemos invertido en esta planta, pero es inversión directa en trabajo y en educación, que son los ejes de nuestra gestión. ¿Qué tiempo de elaboración está previsto que tengan estos 5 primeros emprendedores para después pasar a los que siguen? Bueno, estamos muy limitados porque de lunes a sábado tenemos los cursos de la intendencia. Ahí el funcionario Pedro Ramos, que es el encargado de la coordinación de horarios, ha hecho una ingeniería de horarios complicadísima, pero hemos logrado despejarle 2 mañanas. Tenemos los martes y los viernes de 8 a 13 horas. Está la planta libre para que estos 5 emprendedores distribuyan su horario en función de sus necesidades, como ellos crean, como entiendan, pero ese es el horario. Tienen que formar comunidad y ponerse de acuerdo, ¿no? Pero por lo menos que cada emprendedor tenga no menos de 3 horas libres para utilizar la planta. Y después, cuando terminen los cursos y venga la siguiente camada, que son los otros 10 emprendedores que tienen que aprobar, obviamente, realizar y aprobar el curso de INEFOP, ahí se distribuirán, obviamente, de lunes a viernes en todo el horario. O sea, tenemos una funcionaria específicamente que hemos puesto para control de planta y otra funcionaria para control de comedor, de control de comunal en general. Esto tendría que ser televisión para que la gente vea el entusiasmo, la cara de entusiasmo que estás poniendo al contarnos todo esto, Andrés. Jorge. Andrés, ¿cómo es el tema de los insumos para toda esa producción? Bueno, los insumos corren por cuenta de cada uno de los emprendedores. Inclusive está previsto, ayer lo que les entregamos fue el acta de la comisión de reglamento del municipio, que integramos los concejales, nos dividimos en distintas comisiones para después hacer los informes para que el consejo haga las cosas más fluidas. Uh-huh. El acta de comisión donde se decidió que la primer tanda de emprendedores saliera de los colectivos de Mercado Central, del listado que nos mandó la comisión organizadora, que está la intendencia y el municipio, y además que se hacía la excepción de los 5 emprendedores que habían fijado domicilio en el barrio Hipódromo, que además se les exigía obviamente una constancia de domicilio. Se les entregó el acta de esa comisión, que fue ratificada por el consejo, y después se les entregó el reglamento, que también fue aprobado por el consejo. La comisión de reglamento adjuntó a su informe el reglamento de la planta, donde se establecía, entre otras cosas, el año con la opción a medio año más, y donde deja claro que el municipio no se hace responsable, obviamente no le corresponde el tema de los insumos. Inclusive hasta el gas tienen que poner los emprendedores, van a tener que ellos por ahí formar comunidad y ponerse de acuerdo. Nosotros le damos la planta, que ya de por sí es una inversión muy cuantiosa que ellos están evitando, sobre todo cuando empiezan a dar sus primeros pasos, ¿no? Y siempre, en todos los casos, cada uno se encarga de la colocación de su producción, digamos. Sí, por supuesto, pero igual la idea nuestra es avanzar un poco más, y también ya hemos tenido contacto con la Corporación Gastronómica, que se han mostrado interesados. Nosotros queremos, si bien corresponde a ellos pelear los nichos de mercado, nosotros, ahora que le damos la estructura física para producir, que le damos la estructura física para vender, que es Mercado Central, que es una vez al mes. De hecho, este domingo los invito, porque este domingo vuelve a Mercado Central, en invierno desde día y en verano lo hacemos de noche. También queremos ayudarlos a abrir nicho de mercado. No es hoy el compromiso, no es una obligación del municipio, pero nosotros queremos que vaya más allá. Lo mismo que hemos hablado con la intendencia, hemos tenido contacto con Maldonado Emprendedor también, Corporación Gastronómica, hemos hablado inclusive con algunos integrantes del centro de hoteles, y por supuesto con INEFOP. La formación, la educación acompañada del perfil de emprendedor, y si tú le das una estructura física, tú puedes lograr que gente que eventualmente le está costando despegarse puedan transformar realmente en empresarios. Si los ayudamos también a colocar la producción, bueno, yo creo que es redondo. Después cada uno agarrará su inercia y seguirá su camino, ¿no? No vamos a apadrinar eternamente un emprendedor, pero sí que le estamos dando el tiempo para que se consolide, ¿no? Gracias, Andrés, por esta interesante charla. A ustedes. Muy amable. Bien, Jorge, nosotros volvemos en minutos. Dale, gracias. Chau. Chau.